nosotros hace bastante que ya estamos tratando de organizarnos para poder salir a enfrentar a este gobierno independientemente de la CGT. No alcanza con una nota de repudio. ¿Sí? Este gobierno necesita que los trabajadores estén en la calle, que haya un plan de lucha. Bueno, como debe hacer el movimiento sindical para enfrentar a un gobierno de estas características.